Vámonos, como ellas son. Viene. Como ellas son, con su blanco metal de voz desnuda, su inocente toque de ternura, qué afortunada. Como ellas son, con ponerse una mano en la cintura, puedo comprobar cómo se apura mi corazón. Como ellas son, vamos sin freno al decir la verdad, que son como nosotros, sí, pero con algo más. Como ellas son, con la ilusión abierta en la mirada, la imaginación le brota enamorada en las pupilas. Como ellas son, con ponerse una mano en la cintura, puedo comprobar cómo se apura mi corazón. Como ellas son, vamos sin freno a decir la verdad, que son como nosotros, sí, pero con algo más. Como ellas son, como ellas son, pero con algo más. Con la ilusión abierta en la mirada, la imaginación le brota en la montada. Como ellas son, como ellas son, pero con algo más. Con el sexto sentido que tienen todas, pueden con nosotros sintonizar. Como ellas son, pero con algo, pero con algo, pero con algo, con algo, con algo de coquetería y de suavidad. Como ellas son, como ellas son, pero con algo más. Hay que decir la verdad, pero es que tienen algo más. Como ellas son, oye, como ellas son, pero con algo más. Cariño, cariño, cariño del bueno, y con caricias no domina, no va. Como ellas son, como ellas son, pero con algo más. Vamos al mambo pa' gozar. ¡Oh! Solidario y ternura y caricias de mamá.